Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Un placer estar aquí de nuevo, otro miércoles en esto que se llama Comic Manía. Muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte aplauso para mi bella amiga. Hola. Su nombre es Ilse Castro. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a ti. Porque tú en serio tienes que mover todo tu día para poder estar acá, pero gracias. Y también el día de hoy nos acompaña aquí en cabina nuestro productor. Su nombre es Miguel Arenas. Nos va a ayudar con algunas de las noticias. Nada más me gustaría recordarles a todos y cada uno de ustedes que tenemos cosas para dar el día de hoy. Podemos regalar regalitos. Algunas cosas, unos pequeños regalos, donde ustedes pueden participar. Les vamos a dar ahorita los teléfonos y también les recordamos que este programa no solo está saliendo a través de Radio 620 AM, a través de la cadena radio, también estamos de la cadena radio, de la cadena raza, perdón, con ese. Estoy un poco... Tomé demasiado café antes de empezar el programa, entonces tengo la cafeína por todas partes de mi cuerpo. Y les recuerdo que este programa también está saliendo en transmisión simultánea a través del Facebook de este programa, que es Comic Manía MX, y también a través del YouTube de Cadena Raza. Y les recuerdo que tenemos varias redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube y obviamente Facebook. Todas son Comic Manía MX y les pido, por favor, si no tienen nada que hacer terminando este programa... Dense una vuelta por nuestro canal de YouTube y nomás denle suscripción. No tienen, si no le ponen a la campanita, no los voy a molestar. Nomás pónganse a suscribir porque necesitamos subir nuestras suscripciones en YouTube porque estamos muy, muy, muy, muy bajitos. Sí se puede. Claro que sí. ¿Y los teléfonos son? 55-53-9620, 55-53-6620 y 55-53-4620. Efectivamente. ¿Y le podrías mostrar, mi querida Ilse, a nuestros escuchas? ¿Qué se pueden ganar el día de hoy? No esperen nada increíble, pero bueno, está bastante divertido. Si les gustan estas diferentes películas, tenemos una playera de Alien, si son fans. Que se desaparece. Ah, sí, bueno, está ahí, pero es... Es que tiene verde. Ah, como tiene verde, desaparece sí, y se mezcla con el croma. Pero bueno, qué chido se debe ver. Nomás les digo, si quieren esta playera, es muy fácil de conseguir. Le haremos una pregunta ridículamente fácil al final de este pequeño, de este primer bloque. Y a través de la página de Comic Manía, nomás tienen que poner la respuesta y se pueden llevar la playera. O también tenemos aquí un póster de la película de Dark Phoenix. Yo sé que a muy poca gente le gustó, pero el póster está bastante chido. Está bonito. Y también tenemos otra pregunta. Y tenemos una pregunta del tema de hoy, que obviamente, como podrán ver por mi playera, hablaremos de... Superman. La muerte de Superman. Desafortunadamente, mis dos invitados que son amantes De Superman no van a poder venir. Yo soy más que nada amante de Batman, pero aún así tengo un gran respeto y muchísimo amor al Hombre de Acero. Entonces, haré lo posible por darle un poquito de gravedad a este tema. Entonces, pues yo creo que ya es tiempo de empezar con las noticias, empezar con este bloque. Tenemos muchas cosas de qué hablar y no quiero atrasarme demasiado. Nomás, por favor, comuníquense si quieren ganar algo. Y van a hacer tres preguntas, contesten cualquiera de ellas y digan, quiero tal regalo. ¿Decimos las preguntas de una vez? No, si quieres al final de este bloque, porque tenemos que avanzar con las noticias. Y pues bueno, nos vamos con la primera noticia, que es bastante sorprendente, especialmente para mí. Él. Le sorprende muchísimo porque saben que está muy incrédulo con esta película, pero el Joker ganó el León de Oro en Venecia. Efectivamente, y para que vean el nivel de importancia de esto, tenemos a nuestro productor para contarnos qué es este festival. Es un festival internacional en Venecia. No te escuchas, aparentemente, Miguel. No sé qué está pasando. A ver, ya, ahora sí. Ya, por favor. ¿Ya me pueden escuchar? Hay algunos problemas aquí de transmisión. Te pasamos el otro micrófono. Y ahora sí, adelante. Que digo que es un festival que ha tomado mucha relevancia, sobre todo, por ejemplo, para predicciones del Oscar. Nada más hay que recordar que las últimas películas que han ganado o han estado nominados a muchos Oscars han sido La La Land, ganadora en Venecia. Sí, sí. La Forma del Agua, ganadora en Venecia. Roma, ganadora en Venecia. Y ahora, sorpresivamente, el Joker, que también hay que hablar que ha sido un festival que tuvo muchísima polémica. Claro. Por todo el tema Roman Polanski, Me Too, la presidenta del jurado, etcétera, ¿no? Entonces... elevó muchísimo las expectativas de El Joker para su estreno. La crítica la ha tratado muy bien dentro del festival. Tuvo ocho minutos de pie de ovación. Ovación de pie, sí. Eso ya lo mencionamos la semana pasada. Claro, entonces, con este premio se eleva todavía muchísimo más la expectativa, no solo para su taquilla, para la reacción del público, sino para sus futuras nominaciones a premios nacionales. Oscar, sí, ahorita yo sigo incrédulo con esta película. No le tengo mucha fe porque sigo insistiendo. Será una buena película, será ganadora de múltiples premios en diferentes festivales, pero sigue sin ser El Joker, o al menos convencerme que es El Joker. Obviamente la tengo que ver. 4 de octubre se estrena. ¿En un mes? Lo más seguro es que me tenga que desvelar para ver el preestreno y saber qué onda, porque ya tengo mucha, mucha, mucha curiosidad. Yo creo que todos. Sí, sí, sí, porque viene con mucha furia y la cosa es que parecía que no podía tener este nivel de elogio, ya que aunque sí claro. Tiene a Martin Scorsese produciendo, tiene a Todd Phillips, que sus películas anteriores, no manchen, era Old School, no sé cómo lo pusieron acá. Hangover. El Hangover. ¿Qué las tres. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Las tres de Hangover, que la primera es bastante divertida, pero las otras dos son una basura. Son una burla. Hay una película muy buena que se llama War Dogs, que ya está en Netflix, la pueden ver, con Jonah Hill. Y Miles Teller. Y la vi, y me gusta mucho la película, ya la vi dos veces, pero la primera vez la disfruté mucho y la segunda vez noté muchos huecos en el argumento. Y dije yo, él es la persona encargada de esta película, pero bueno, algo han de saber el jurado de Venecia que yo no sé. Entonces voy a ir con una mente aún más abierta y nomás les digo ahorita, si la película me encanta, voy a venir a este programa y voy a reportar la verdad. Si algo... Yo fui el primero que dijo Batman contra Superman es una basura. Y créanme, un mes o dos meses anterior a esa película, yo era el que le estaba cantando sus elogios. De hecho, cuando vi el trailer en la Comic-Con de San Diego, lloré. O sea, tengo fotos de una lágrima en mi Twitter. En el Twitter de este programa Comic Mania. ¿Por qué nerd? Porque sí, amé el trailer y quería que la película fuera genial. La fui a ver igual. Desilusión. Función de preestreno. Y dije, ¡qué basura! Y la vi 5 veces para confirmar el nivel de basura que era. Entonces, créanme, si me gusta el Joker, reportaré correctamente y diré. Y admitiré que estuve equivocado. Okay. Pero si no me gusta, créanme, también lo diré. Entonces, viene con mucha expectativa. Me muchísima. Imagino, a ver si nos podemos juntar toda la bola y ir juntos. Y algo rápido para terminar el tema. Algo sí, sí. De lo que platicamos tú y yo en la semana es que... Te guste o no te guste o lo que sea, abre la posibilidad para que DC se atreva a hacer nuevas propuestas, ¿no? De hecho, claro. Sí, es algo muy, muy, muy importante. Antes de que salieran las películas de Batman de Christopher Nolan, Darren Aronofsky, el brillante creador de films como Requiem por un sueño, que me encanta, Pi, el orden del caos, que también es brillante, Cisne Negro, El Luchador, son perfectos. Películas perfectas. Él estaba encargado, junto con Frank Miller, de hacer una nueva versión de Batman. Nunca se hizo porque obviamente DC tuvo mucho miedo. Claro. Pero yo creo que curiosamente, ahorita que va a salir esta película, se pueden atrever a decir, ok, esta película de The Batman, dirigida por Matt Reeves, interpretada por, ¿cómo se llama? Robert Pattinson, es el Batman del universo DC. Pero hay estas otras 20 versiones de Batman que pueden tener su propia película en mundos alternos, que más o menos así es como yo veo esta película del Joker. No el Joker de DC, sino el Joker de un universo alterno. Y así puede ser que yo haga paz con este Joker y pueda disfrutarla. No, y ya necesitan renovarse, porque la verdad no han tenido muy, muy buenas películas. No le han dado la grandeza que deberían de darle a los superhéroes de DC Comics, la verdad. Es después acepción de La Mujer Maravilla. Es que La Mujer Maravilla, Aquaman y Shazam fueron excelentes. Pero el problema de Superman, no entienden el personaje de Superman, que es el Superman. Superman es el personaje mucho más brilloso de hecho, todos. Y la película es totalmente oscura. Disfruté El Hombre de Acero, pero pudo haber sido mucho mejor. Claro. Batman contra Superman es una basura. Y La Liga de la Justicia es risible. O sea, es una película que la ves y a los 10 segundos se te olvida. Sí. Afortunadamente, Aquaman, Shazam, sin duda, y obviamente La Mujer Maravilla tuvieron mucho más éxito. Y espero que continúen así películas individuales de estos héroes, forjando un nuevo universo DC. Y sin duda, que también le den un espacio a versiones alternas. Y ahora sí, nuestra próxima noticia es... que ya viste el primer capítulo de la segunda temporada de Titanes. Efectivamente, yo hablé muy mal de la primera temporada de Titanes. Empezó bastante bien, pero se volvió bastante agresiva, bastante violenta, bastante grotesca, muy, muy, muy aburrida. Se notaba cómo estaban llenando espacio y tratando de extender las historias. Siempre se iban a lo más violento y a lo más noventero. O sea, que son personajes ultraviolentos y cosas que no tenían sentido. Personajes como Trigón, que eran súper aburridos. Y le perdí toda la fe a la serie, ya para los últimos episodios, ya nomás los vi para terminar. Esta primera temporada, como iban a empezar otra vez con Trigón, que fue el villano de la temporada pasada, dije, va a ser aburrido por mínimo dos o tres episodios y después va a agarrar velocidad. No. Cierran la saga de Trigón desde el primer capítulo, forjan un nuevo equipo, sacan a las personas que no tienen que estar ahí. Me refiero a la Starfire negra, que bueno, es horrible el personaje, es horrible la actriz y es la peor actriz de toda la serie. Y se van a concentrar en personajes... Se van a concentrar en los personajes que en serio valen la pena. Hasta el chico que hace de Beast Boy. Parece que tomó algunas clases de actuación. Estuvo mucho mejor esta temporada, o al menos este principio. Muestran quién va a ser el nuevo villano. Amé el primer episodio. Lo amé, en serio. Y de hecho, los primeros como 40 minutos los tiran a la basura ya para cerrar lo de Trigón y que se vayan a lo próximo. Los últimos 13 minutos son geniales, porque en 13 minutos te resuelven todo. Y no solo eso, enorme spoiler, aparece Batman. Y me encantó el Batman que apareció en Los Titanes. Tú con grito de fangirl. Sí, sí, yo. ¡Ah! ¿No? Y además es un actor de Juego de Tronos, de Game of Thrones. Sir Jorah Mormont. Uf. No, estaba yo feliz y me encantó su interpretación de Batman. No le creí su acento americano, pero quitando eso, me encantó. Entonces, espero grandes cosas para esta temporada. Esperemos que así siga. Nuestra próxima noticia es... Que ya viste también Something. Efectivamente, los 10 capítulos de Something de DC Universe ya la vi. Me encantaron los efectos especiales, me encantó el traje. Y creo que el elenco está bien elegido, sin embargo, no hace nada. Es mucho ruido, pocas nueces, no pasa absolutamente nada interesante en todo esto. Entonces, qué bueno que ya lo que ya vi esos 10 capítulos. Se esperan hasta los últimos dos capítulos para ser interesantes. En realidad, ahórrense la pena. Nuestra próxima noticia es... Sí, ya viste dos capítulos de Pennyworth. Efectivamente, ya vi los dos primeros capítulos de Pennyworth, que obviamente se refiere al mayordomo de Batman. Bastante divertidos los capítulos. Se nota que están pensados para ¿cómo se llama esto? Un público más adulto. Ok. Pero todo el tiempo que lo estoy viendo, a pesar de que es un poquito como con este estilo de James Bond, como un joven James Bond empezando a ser James Bond y a aprender a ser un espía, todo el tiempo me estoy preguntando por qué estoy viendo El Mayordomo y por qué no están haciendo una serie de Batman. Es el único problema que tengo con la serie. La serie no es mala, nomás que no entiendo por qué nos enfocamos con Alfred. Y curiosamente ya está próximo para llegar a México, ¿cierto? Sí. A través de la cadena Stars. Que sí. Es como una competencia para Netflix, una competencia para iTunes Plus, etcétera, etcétera. Y ahora sí nos tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. Pero no te preocupes, Ilse, porque regresando es tu momento de brillar, porque hablaremos de la película que más esperabas este año y su nombre es It. Damas y caballeros, no se ven en ninguna parte. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Nuestros teléfonos son... 55-53-9620, 55-53-6620 y 55-53-4620. Y ya saben, si se quieren ganar el póster o la playera, escríbanos en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Curioso. Originalmente se planeaba una boda para Superman, pero los productores de Luisa Ann Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, le pidieron a DC que pospusiera sus planes hasta que se casara en la serie. DC accedió y decidieron matar al Hombre de Acero. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Continuamos con esto que se llama Comic Manía. Y como acaban de escuchar la dulce voz de mi novia, Vane Painbert, por favor síganla en TikTok. Ya llegó a 81 mil seguidores y quiere más. Su meta es 100 mil. Yo estoy feliz con tener 8 mil cacho de likes en la página de Facebook. Gracias, amor, por siempre hacer los datos comicuriosos. Y sí, efectivamente, como ella menciona, vamos a hablar de la muerte de Superman, que creo que es un buen día para hacerlo, siendo que es septiembre 11, que también es un día de luto en los Estados Unidos. Claro. Siendo que hace 18 años fue el ataque a Nueva York, cayeron las Torres Gemelas. Fue un momento bastante triste, creo que para todos. Muy impactante. Sí. De hecho, se vio reflejado en varios cómics. Un día tendremos que hablar acerca de eso, porque sí, hubo varios cómics que trataron de reflejar el horror que, claro, que sentían, y creo que era imposible, era imposible. Pero bueno, hablando de cosas de horror, no solo hablaremos de la muerte de Superman, que eso horrorizó a muchas personas, también claro, hablaremos de la película, como me habíamos mencionado, que estabas esperando con ansia, pero sí, antes de eso... La trivia. Se me olvidó decir la trivia. Él los contestar. Invita a que digan, hablen y todo, pero... Se me olvidó la trivia. Entonces, lo que tuvimos que hacer es hacerlo lo más fácil posible, claro, para poder que ustedes no tengan que consultar Wikipedia en lo que escuchen el programa. Las tres preguntas, solo tienen que contestar una de ellas y decir qué premio quieren y será de suyo. Y obviamente, recuerden, no se va a mandar por correo, tienen que venir a buscarlo a la estación. Entonces, tienen que ser aparte cercana de la estación, o sea, vivir en Ciudad de México. Claro. La primera pregunta es, ¿quién es el director de Alien? Solo la primera película, no me tienen que dar todos los directores de todas las películas. ¿Quién fue el director, el legendario director de la primera película de Alien? Claro. La otra es, ¿quién escribe y quién dibuja la serie de Fénix Obscura? Exacto, me refiero obviamente a la saga de Fénix Obscura, que salió en ¿qué, finales de los 70s, principios de los 80s. Uh-huh. Dos legendarios creadores de cómics. O sea, más pistas no les puede dar. Es muy fácil de encontrar. Si ven en Google la imagen del TP de ¿cómo se llama? De Fénix Obscura, ya aparece clarísimo quiénes son el escritor y quién es el dibujante. Y la última, ¿quién mata a Superman? ¿Quién mata? Ya, o sea, se le estamos regalando. Cualquiera de esas tres preguntas, contesten una de ellas, digan qué quieren que sea su regalo y listo. Claro. Y ahora sí, vamos a hablar de It, capítulo 2. Sí. Ilse, es tu tiempo de brillar. Es todo tuyo el micrófono. La verdad, tengo que decir que sí me gustó mucho la película, aunque sí, obviamente sí tiene sus detalles, no es la película perfecta, pero a mi parecer, para hacer una película de este género de terror, es de las pocas películas que sí fue bien realizada a estas alturas de... que ya no se hace el terror como antes, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que ya no le dan un cierto respeto. Ya es, la mayoría es una burla de las películas de terror que hacen actualmente. Y creo que es una buena película, aunque obviamente no es perfecta. Uh-huh. Porque pues sí le faltó mucho terror, mucha claro, cosa sangrienta. A comparación de la primera película, que sí era como más impactantes algunas cosas. ¿Te refieres al capítulo 1 que salió hace 2 años o te refieres a la miniserie? Al capítulo 1 de la miniserie está... como es una buena presentación, exacto, a la historia, pero esto sí, ya ves como una adaptación más cercana. Lo único que brilla de ahí es Tim Curry. Claro, totalmente. Únicamente es lo único que brilla de la miniserie de los 90. De ahí en fuera es horrible. Lo siento. Pero lo que hicieron con estas nuevas versiones de It, la verdad sí me impresionó bastante, pero sí le hicieron como demasiado light esta segunda parte a comparación de la primera, a mi parecer. Okay. Y como que lo quisieron hacer como muy, muy rosa en el aspecto de somos amigos y siempre estamos unidos. Lo repetían como constantemente. Y la pelea final, sí, yo me esperaba más de esa pelea, pero inclusive el director lo dijo, es muy difícil adaptar lo que dice en el libro, porque sí leí el libro, soy fan de Stephen King, la verdad, es de mis escritores favoritos, y pues sí es muy difícil poner esa batalla donde hay como otras dimensiones, otras, o sea, ves muchos aspectos de eso, y además algo que ninguno de los dos directores de tanto de la miniserie de los 90 como ahorita quiso abordar el tema de que It en realidad no es hombre, sino es una mujer pero con forma de araña. Entonces la idea es que en el libro deja como sus huevecillos y aunque matan a It, pero ya tiene sus huevecillos aquí, entonces es como... Regresará. Exacto, como que te deja esa posibilidad de... Y aquí pues decidieron matarlo completamente de una manera como muy rosa, la verdad. Demasiado rosa para una película de terror, pero tiene momentos bastante buenos. Yo también había leído que muchos se quejaban de que nada más se están enfocando en los recuerdos de los perdedores. Y es como lo esencial de esta parte, ¿saben? Si no recuerdan lo que pasó en la primera, ¿cómo quieren que derrote a Id? O sea, es como un poquito ilógico. Y pues también el descubrir sus miedos como adultos, que siguen siendo los mismos de niños. Uh-huh. Y yo creo que todos los adultos tenemos miedo de algo, y a veces los mismos miedos que tenemos de niños los seguimos teniendo ahorita. Yo todavía lo sigo teniendo. Claro, y es algo que exploran bastante bien. Uh-huh. Además, lo que amé fue el cameo de Stephen King en la película. La verdad, me emocioné. Creo que esa fue mi parte favorita de la película. Uh-huh. Bueno, si no han visto la película, spoiler alert, él es como el que le regresa su bicicleta a Bill ahí en la tienda de antigüedades, y es como muy... ¿Eh? Es bastante bonito, ¿sabes? A mí lo que me gusta es cómo Stephen King le dice a Bill que los finales de sus libros son terribles. Sí, son terribles. Que es una de las críticas que siempre ha recibido Stephen King. Mira, yo sí estoy de acuerdo que la película original, bueno, perdón, la primera, la que salió hace 2 años, capítulo 1, es más una película de terror. Y aquí yo la sentí más como algo más psicológico, como un terror, suspenso y terror psicológico, de ver cómo esos muchachos logran superar sus miedos para poder vencer a esta criatura que constantemente los está atacando. Entonces, sí me gustó la película. Entiendo por qué mucha gente se está quejando. Sí siento que la primera es una mejor adaptación de lo que quiso hacer Stephen King. Pero esta me gustó más que nada por las actuaciones. Le agregan algunas cosas que no tiene el libro, como que Rich... Perdón por el spoiler, pero es un gay de closet. Claro. Me gustó mucho el final, que es una buena adaptación y muy diferente a lo que terminan haciendo en el libro, y muy diferente a lo que hacen en la miniserie. Aunque sí me gustaron las dos películas, siento que deberían hacer como que una versión editada, donde editen las dos películas y sea como una... super película. Una super película de 4 horas, porque a pesar de que la película dura 3 horas, siento que hay algunas cosas que no cubrieron, como qué pasa con la esposa de Bill, qué pasa con el esposo de la chica, que se me olvida su nombre, de Beverly. Es que... ¿De dónde viene es tan importante el de Bev, es como un poquito más importante el de Bill. Le dan importancia en la miniserie, y por eso sigue siendo la miniserie para mí una adaptación más completa, porque aquí se enfocaron mucho con los efectos especiales, que por cierto son fantásticos. Son muy buenos los efectos. Y el inicio es genial. O sea, el primer asesinato es una de las mejores escenas de esta película. Y de hecho el libro empieza así. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces a mí me gustaría que ahorita que están teniendo la oportunidad de agarrar ciertas películas y dar como una versión más completa o más larga en streaming o en Blu-ray, me gustaría que agarren esos dos capítulos y hagan una versión larga, ya toda editada, que esté cronológicamente como el libro, y creo que sería una experiencia mucho más rica para todos. Sí, también lo que no me gustó es como que despreciaron mucho el personaje de It en esta segunda versión. Que también es una de las cosas que me gusta de Tim Curry, porque en la primera película, como no tenían los efectos especiales, tenían que utilizar la actuación de Tim Curry. Claro. Aquí los efectos especiales hablan más que el actor. Yo siento que... Se me olvida su nombre, se llama Skarsgård, su apellido es Skarsgård. Bill Skarsgård. No creo que en serio esté actuando, nomás está como que posando, y los efectos hacen la gran mayoría de la actuación. Hay cosas que se hace, por ejemplo, hay una como historia que ahorita aparece, en que el director le pregunta, es que, ¿cómo hicieron el efecto para como poner tus ojos desviados? Ya, y dice, no, es que, mira, te enseño, y le hace eso, y la cara que pone el director es como... Qué asco. ¿En serio puedes hacer eso? ¡Qué asco! Sí, eso también lo vi. Él puede mover sus ojos así. Es muy perturbante. Yo creo que fue un buen payaso eso, pero en esta segunda entrega lo desperdiciaron muchísimo. Se concentraron más en los actores que cobran más, ¿no? Obviamente, pero pues que el título te dice It. Sí, claro. Es como... Pues no sé, yo debo decir que, a pesar, totalmente de acuerdo contigo, pero sí me gustó. Y más que nada, la historia que más me gustó es la historia entre Ben y Beverly. Ay, porque obviamente yo me identifico mucho con Ben, porque Ben era niño gordo y ahora ya se ve bastante bien, al igual que yo, afortunadamente. ¿Tenemos algún recado, algún saludo, algún mensaje? Saludos de... Se nota que tenías muchas ganas de hablar. Sí, lo siento, es que hablo Stephen King. No, se nota. Amo Stephen King, de verdad. Espero que próximamente, cuando salga Doctor Sueño. Sueño. También será con Evan McGregor. O sea, yo solo me emociono porque es Evan McGregor y es como... El micrófono será tuyo en esa ocasión también. Sí. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos saludos de Roberto González. Lamento no haber podido acompañarlos. Él ama a Batman y Superman. De hecho, tiene un cosplay de Batman espectacular. Yo le digo que también haga el de Superman. Pero bueno, hasta ahorita está en proceso también. Está en proceso de. Está en proceso de. Polo Crown Sí, dice, sí. Ya listos para ver el mejor programa de cómics. Muchas gracias. Gracias. Cami Gamiño Pérez dice, yo también sigo en las mismas que tú, Joy. Podría ser una muy buena película, pero no parece ser el Joker. Tengo mis dudas. Ella adora el Joker y sí, creo que entiendo por qué está temiendo verla. Claro. Sebastián Monterrubio dice, saludos, Carlos. Carlos. Uh-huh. Hurricane Fest dice, ¿a poco salió la Liga de la Justicia? De todo creo, lo que creo, hablamos, creo, no sé. Creo que es burla. Creo que es burla. Creo que fue una total y completa burla ante la película de Justice League. Sí, me imagino. Es que todo el mundo se olvida de ella, déjame decirte. Sí, es que no tuvo relevancia ni grandeza. No. No. Y Raúl Casillas Barrios dice, yo amé cuando dijeron Titanes y el nuevo Robin. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Y de hecho, ya próximamente saldrá Nightwing o Ala Nocturna en la serie, porque ya Jason Todd está siendo el nuevo Robin, entonces Dick Grayson se va a transformar en Nightwing. Muy bien. Y aparentemente nadie quiere el póster y la playera, lo seguiremos diciendo. ¿Cuáles son de nuevo las tibias? Preguntas? Sí, sí. ¿Quién es el director de Alien? Uh-huh. ¿Quién escribe y quién dibuja la serie de Fénix Oscura? Uh-huh. ¿Y quién mata a Superman? Así de fácil, así de simple. Contesten una de estas preguntas, digan cuál es qué premio quieren y así de simple se lo podrán ganar. Claro que sí. Y ahora ya me dicen que tenemos que irnos a un corte comercial. Regresando, nos vamos a ir directo, pero así lanzándonos total y completamente directo al tema que obviamente es la muerte de Superman. Trataré de hacer lo posible, por ser breve, que lo dudo, pero haré lo posible. Ja, ja. Haré lo posible de ir, ¿cómo se llama? Imagen tras imagen. Ajá. Y nos puedes dar también los teléfonos, por favor. 55-53-9620, 55-53-6620 y 55-53-4620. Efectivamente, y nos vamos a un corte comercial. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y les recuerdo, estamos en varias redes sociales, todas son Comic Manía MX. No se vayan en ninguna parte, continuamos con un poco más de este programa. Muy curioso, Doomsday es un ser artificial nacido en Krypton. Fue creado por un científico alienígena llamado Vertron, en su afán de crear a un ser invencible. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y sí, desafortunadamente estamos a una nada de que termine este programa. ¿Como que desaparezca. Como el siempre. El tiempo se nos desaparece como siempre. Pero bueno, creo que hemos tocado varios temas y eso siempre es bueno. Y ya saben, si quieren más Comic Manía, escriban aquí a Radio 620 Cadena Raza y digan, queremos más Comic Manía. Y también suscríbanse a YouTube. Sin duda, por favor. Nomás para que sepamos que quieren más y haremos lo posible por conseguir más tiempo. Pero bueno, aparentemente ya tenemos ganadores de la trivia. A ver, dinos, ¿quiénes son los ganadores? El ganador de la playera de Alien es José Romero Guevara, que dio el nombre del... El director, correctamente, Ridley Scott. Ridley Scott. Uh-huh. Y él se comunicó por cabina. Efectivamente. Y por Facebook tenemos como ganador a Héctor Corona y se lleva el póster. Me parece perfecto. Muchas gracias. Y obviamente la respuesta era Chris Claremont y John Byrne. Y en el caso de ¿quién mató a cómo se llama? Superman. A Superman, pues Vanne Painberg lo acaba de decir. Claro. En el dato con mi curioso. Y ahora sí, damas y caballeros, es tiempo de hablar de la muerte de Superman. Como todos ustedes recordarán, ahí fue en los años 90 que decidieron que el personaje de Superman necesitaba algo para subir las ventas. Uh-huh. Y lo que decidieron hacer originalmente era casar al personaje. Pero como nos dijo nuestro primer dato con mi curioso, los productores de la serie Lois and Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, les pidieron que pospusieran eso por unos cuantos meses, por lo que ellos necesitaban es que se casaran primero en la serie y después en el cómic o al mismo tiempo. Y en la serie todavía no tenían la fecha exacta cuando se iban a casar esos personajes, pero era algo que tenían planeado. Entonces estaban ahí en la reunión todos los escritores de los cuatro títulos de Superman que salían en ese entonces, eran uno por semana. Ok. Cuatro títulos al mes, de vez en cuando hasta cinco, aunque no lo creas. Y desafortunadamente no se estaba vendiendo tanto y por eso necesitaban la idea de que se casara el Hombre de Acero. Y no se les ocurría qué hacer. Jerry Ordway, el dibujante de uno de los títulos, que es un excelente dibujante, dijo, oye, ¿y si lo matamos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y al principio le dijeron que no, pero él siempre sugería eso. Entonces finalmente dijeron, vamos a intentarlo. Y lo empezaron a pensar y vieron cómo le podían sacar mucho provecho a eso. Porque más que bien, toda la gente estaría interesada, siendo que Superman fue el primer superhéroe que jamás existió. Y era como invencible. Siempre fue invencible. Y de hecho es una de las cosas que me gustaría decir, como podrán ver en esta primera imagen. Bueno, dicho la siguiente imagen, por favor, Antonio. Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, 1938, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. A nadie se imaginaba en DC el increíble éxito que tendría este cómic. No. Habían existido superhéroes, o mejor dicho, héroes antes que él, como La Sombra, como Doc Savage, que aunque no eran sobrenaturales o sobrehumanos, sí tenían poderes más allá de los seres normales. Pero más que nada ellos funcionaban como aventureros o vengadores nocturnos, no necesariamente como superhéroes que se vestían de manera tan estrafalaria y peleaban por el bien y la justicia como lo hizo Superman. Inmediatamente toda la gente se volvió fan de este personaje y poco a poco su fama fue creciendo y se volvió el personaje más emblemático de DC Comics. Pero desafortunadamente, a través del tiempo, el personaje de Superman, como tú mencionas, se ha vuelto invencible y adquiere cada vez más fuerza, más poder. Y es casi imposible de enfrentarse con él y mucho menos matarlo. Tanto así que el mismísimo personaje, como podemos ver en la siguiente imagen, literalmente podía mover planetas. Sí. Esto no fue algo que sucedió una o dos veces. Esto sucedió múltiples veces dentro del título de Superman. Afortunadamente hubo un momento en 1985 para modificar esto. Podían empezar de cero con el personaje de Superman y crear una nueva límite, un nuevo límite a sus poderes. Y es lo que sucede, como podemos ver en esta miniserie llamada El Hombre de Acero, escrita y dibujada por John Byrne, responsable de la saga de Fénix Obscura junto a Chris Claremont, donde él decide reiniciar a Superman y crear algo totalmente nuevo. Tener toda la base que ya conocíamos, pero limitar sus poderes a algo que sí, sobrehumano, pero no invencible. Okay. Y al hacer al personaje de Superman más humano, la gente se podía relacionar más con él, tener mucha más empatía. Yo creo que el misterio de los superhéroes que tiene el ser humano con ellos es poder encontrar su debilidad o poder ver esa parte frágil de cada uno de ellos y no solo esa cosa grandiosa de superhéroe. Por eso el Hombre Araña le habla a tantas personas. Exacto. Porque ante nada es un personaje con muchos defectos. Y siempre trata de superarlos. ¿No? Como les estaba diciendo, la idea original era que Superman se casara. Pero, como podemos notar, la serie de Luisa y Clark decide que no. Y DC le importa más lo que está haciendo con sus licencias, porque está ganando más que lo que está ganando en los cómics. Entonces deciden, obviamente, matarlo. Este momento causó mucho furor. Claro. No solo entre los fans, sino a través de todas las noticias. Se reportó por todas las partes. Hasta mi mamá, que no sabe nada de cómics, sabía que Superman iba a morir. Había gente como yo que estábamos curiosos de saber qué es lo que iba a pasar. Había gente que estaba contenta de que mataran a Superman porque sentían que el personaje ya era un Boy Scout y era imposible de relacionarse con él. Y una de las cosas que a mí me molestó y por eso no la considero una buena historia es porque no me gustó cómo iban a crear el villano que lo iba a destruir, que ahorita hablaré un poquito de él, y tampoco me pareció que mataran a Superman sabiendo que eventualmente lo tenían que regresar. Como podemos ver en la siguiente imagen, Superman no ha muerto solo una vez, ha muerto múltiples veces, especialmente como todos los superhéroes. En los años 50 y 60 constantemente lo mataban, pero siempre eran historias imaginarias o de alguna manera u otra regresaba a la vida, como podemos ver igual en la siguiente imagen, es otra de sus múltiples muertes, que básicamente lo hacían para vender un poco los cómics. La mejor muerte la podemos ver al final de la serie de Action Comics y de Adventure Comics. Se me olvidan los números, pero fue cuando cerraron esos números. Viene la crisis en Tierras Infinitas y después viene la miniserie de Man of Steel. Okay. Alan Moore, el brillante escritor de Watchmen y varios otros títulos, V de Venganza, etcétera, decide escribir esta historia que se llama Whatever Happened to the Man of Tomorrow, ¿qué le sucedió al hombre del mañana? Que es básicamente una muerte de Superman. Es una de las mejores historias que jamás he leído en mi vida y le da un excelente cierre al Superman de los años 30, 40, 50, 60, 70 y 80 y empieza ya la nueva era. La de nueva Superman. Era en el 86. Como acabo de mencionar, habían varios villanos muy populares de Superman: Lex Luthor, Bizarro. El más popular, yo creo que es Lex Luthor. Lex Luthor y Brainiac, obviamente es Darkseid, creado por Jack Kirby, se volvió un personaje bastante importante. Tenemos ahí también al general Zod. pero decidieron que para matar a Superman necesitaban a alguien totalmente invencible, aún más poderoso que el mismísimo Superman. Y como ya había vencido Superman a todos sus villanos, había que crear a un villano nuevo. Y de ahí sale este villano llamado, simple y sencillamente, Doomsday. Que es básicamente, se podría traducir al día final, al día del juicio final. Si nos podemos ir a la siguiente imagen, por favor. Iba a ser un monstruo totalmente invencible. Desafortunadamente, muchos de los comparativos fueron hacia Hulk, que es básicamente un Hulk gris. Que curiosamente Hulk estaba gris en ese entonces. Entonces, obviamente, la gente de Marvel se burló de él. Pero siento que de alguna manera u otra, DC tenía que crear algo totalmente gigantesco para que le hiciera pelea a Superman. Como podemos ver, el personaje estaba enterrado en la tierra. Se logra librar poco a poco, golpeando una pared. Y el misterio se va creando a través de los meses, de donde más vemos un puño golpeando una pared, pero sin saber exactamente qué es lo que va a pasar. Toda la historia de este personaje se relata en Superman Doomsday, Hunter Prey, donde descubrimos que es una criatura creada de manera artificial, puesta en situaciones extremas, y cada vez que muere, lo vuelven a reconstruir y se vuelve aún más invencible. Poderoso. Finalmente viene esta pelea con Superman, gracias a que está creando mucha destrucción. Y la idea era que iba a tomar lugar a través de varios números. No solo en el título de Superman, sino también, como podemos ver en la siguiente imagen, el título de la Liga de la Justicia Internacional. En ese momento, desafortunadamente, la Liga de la Justicia era bastante patética. Y aunque le intentan ayudar a Superman, Doomsday vence. No solo Superman, también vence a todos estos personajes. Y una de las cosas que empiezan a suceder es que viene como un conteo. Cada cómic está compuesto página por página a través de varios paneles. Y lo que estaban haciendo era un conteo. Como pueden ver en la imagen superior, había cuatro paneles. Después, en el siguiente cómic, solo habían tres paneles por página. En el siguiente habían dos paneles por página. Y finalmente, número de Superman 75, que es cuando muere Superman, hay solo un panel pin-up grande por hoja, que yo sentía que era en serio una estafa. Solo tener 22 imágenes, sentí que era una estafa, pero eventualmente Superman número 75 muere. Superman, todo el mundo corrió a comprar este cómic, fue uno de los cómics más vendidos y rompió varios récords porque fue el cómic más vendido en ese entonces. Y como podemos ver en la siguiente imagen, aquí nos muestra ya la imagen tal cual de cómo Superman muere. Doomsday y Superman se golpean al mismo tiempo. Al mismo tiempo captura esta imagen Jimmy Olsen. Después de este golpe, ambos caen, ambos mueren. Al menos es lo que pensamos por un tiempo. Sufre Luisa Lane, que ya sabía la identidad de Superman. Sabía que Clark Kent y Superman eran uno. Ya eran novios. Esto fue un momento bastante doloroso y un momento que sonó por todas partes. Como podemos ver en la siguiente imagen, el cómic vino de la siguiente manera. En un plástico negro con el símbolo de Superman ensangrentado, el cómic, la versión de la bolsa venía como si fuera una lápida. Y también venía con varios regalos ahí. Venía con una banda negra, con el símbolo de Superman, con un póster gigantesco con ya el funeral de Superman. Y también venía la versión normal, que es la que todos conocemos, que es la capa flotando en el aire. Una de las razones por la que este cómic se vendió muchísimo es porque muchas personas compraron la versión con bolsa y la versión fuera de bolsa. Sonó tanto esto que el cómic hicieron una adaptación en videojuego que se llamó La Muerte y Regreso de Superman. Según entiendo, el videojuego no era muy bueno, pero mucha gente corrió a comprarlo. Y también han hecho dos adaptaciones en película animada, directo a Blu-ray y DVD. La primera fue Superman Doomsday, que creo que fue en el 2006. Bastante 2007. Malita. 2007. Bastante, bastante malita. Y la siguiente fue ya el año pasado, que fue un poquito mejor, pero en realidad sí es mejor que lean el cómic. Después de la muerte de Superman, obviamente, viene el reino de los superhombres, cuando cuatro personas toman el lugar de Superman brevemente. Y después regresa Superman con un traje negro, con cabello largo, listo para enfrentarse contra el villano de esta serie, que es alguien que menos esperábamos. Todo esto ocurre obviamente en Aventuras de Superman número 500. Y según entiendo, ya nos tenemos que ir, o sea, ya terminó el programa. Corte comercial. Nos vamos a un corte comercial y regresamos ya para cerrar nuestra plática acerca de Superman. No se ven a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Regresando, ya terminaremos y concluiremos mis pensamientos acerca de la muerte de Superman. No se vayan a ninguna parte. Mi Curioso, Doomsday golpeando la pared para liberarse es un homenaje a una secuencia de Thor, donde Surtur forja su espada. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Nos agarran en el chisme. Sí, en mero chisme. Pero bueno, no importa, lo bueno es que ya estoy entrenado. Mi nombre es Carlos, yo y Moisés, como acabo de decir. Esto es Comic Manía, estamos ya en la recta final. Sí. Ilse, ¿tenemos algún tipo de saludo, mención tenemos o algo que nos quieran decir? Bastantes saludos. Adelante, pero rapidísimo, porque ya es nuestro último bloque. Quiero terminar a hablar de la muerte de Superman. Polo Crown dice, podrías estar más en vivo por Instagram y guardarlos en tu perfil. Ah, ok. Suena interesante. Es una buena propuesta. Ajá. Harry Kenface dice, yo diría, es más fantasía y aventura que terror, refiriéndose a It. Y, totalmente de acuerdo. Claro. Sí, ya nada de terror, ¿eh? No, para nada. No. Eso fue lo malo. It 2, dice Vane, la sentí como más de suspenso e investigación. No hay tantos screamers, pero la parte de la viejita fue una delicia. Bueno, y eso que ella lo fue a ver en 4DX y en español. Entonces, no sé si eso afectó su disfrute de la película, pero dice ella que le gustó mucho el 4DX. Dice que le encantó. Debe ser bastante interesante. Dice que le encantó. Sí. Mauricio Medina Arias dice, mándame un saludo, Joy. ¿Un saludo? ¿Cómo se llama? Mauricio, Medina, te mandamos Arias. Un fuerte, fuerte saludo. Muchas gracias por escuchar este programa. Donian Rentería Segoviano dice, ¿harías cosplay de Superman o Doomsday? Pues en realidad no haría de Doomsday porque, aunque sí me siento algo musculoso, no creo que podría hacerlo. No creo que yo merezca hacer un cosplay de Superman. Superman es demasiado héroe para mí. Pero un Superboy de los años 90s, con mucho gusto me lo tiraría. Porque además es puro spandex. Y chamarra de cuero, ¿eh? Déjame decirte. Spandex y chamarra de cuero y como si me, y todo rapado como estoy ahorita. Creo se cortó el cabello él solo. Sí, yo solito me corté el cabello. Por eso me da pena y ando con mi gorra. No crean que porque soy gran fan de Batman y Superman. También Jerry Arjona dice, un saludo, Joy. Un fuerte saludo a Jerry. De vez en cuando lo veo en el gimnasio. Sí. Y espero que siga yendo. Esperemos que sí. John Dilliger dice, saludos, Joy. Como siempre, un gusto escucharte. Vane te dice, tú eres mi Superman, Carlos. Ay, qué linda. Y tú eres mi Harley Quinn, mi Poison Ivy y sin duda mi Catwoman. Es tres en una. Tómela, ¿eh? Sí, tómela. Es tres en una. No hay cómo superarla. Y hasta ahorita son nuestros saludos del momento. Me parece perfecto. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Yo creo que ya vamos a terminar, vamos a cerrar y concluir este programa. Espérame, Miguel me manda un mensaje. Dime. Dice que los ganadores de la playera y del póster que pasen el próximo miércoles aquí a la estación a las 4 de la tarde. La dirección es Durango 341 en la colonia Roma. Efectivamente, aquí los esperamos. Tenemos un metro bastante cerca, que está el metro Sevilla. Está súper cerca de la estación. Y también Chapultepec. También Chapultepec y el Metrobús Durango. Uh-huh. Entonces, desde que pueden llegar aquí es bastante, bastante fácil. Ahora sí nos vamos con esto que sigue siendo el tema del día de hoy. Claro. La muerte de Superman. Como les estaba comentando, Superman regresa con un traje negro, que es un traje que lo ayuda a conservar su energía. Descubrimos que uno de los cuatro Supermanes falsos, que se llama el Erradicador, como podemos ver en esta imagen, es el que está como que flotando con unos lentes. Él es un objeto de Krypton. Es como una computadora con inteligencia artificial creada por Jor-El en Krypton. Y esta fue la criatura, el ser, que utiliza todos sus conocimientos kryptonianos para revivir al Hombre de Acero, porque descubre que no estaba muerto, solo le faltaba un poquito de energía. Lo expone a muchos rayos solares y Superman regresa a la vida, pero por un tiempo necesita utilizar ese traje para conservar su fuerza y exponerse más a los rayos solares de la Tierra para ser más poderoso, porque recuerda que ¿cómo se llama? Los rayos solares amarillos le dan fuerza, los rojos lo hacen normal, le quitan la fuerza. Es una larguísima historia. Superboy, que es la versión clonada de Superman, también les echa la mano. Y tenemos básicamente al Iron Man del equipo, que se llama Steel o el Hombre de Acero. John Henry Irons, que es un científico que crea su armadura, es de todos el más chafita. Y descubrimos que el Superman mitad humano, mitad metal, o el Cyborg Superman, el Superman Cyborg, es el verdadero villano. una larguísima historia que me enfocaré en otro día. Es un ser humano que adquiere el poder de manipular metal y crear cosas con metal, porque puede transferir su conciencia a computadoras, etcétera. Él crea esta versión. Okay. Se enfrenta contra Superman porque lo odia. Larguísima historia. ¿Por qué? Superman lo logra vencer y regresa el Hombre de Acero. Esta historia, El Reino de los Superhombres, también fue adaptada en una película animada para DC que salió este año. Ajá. Si estoy en lo correcto. Igual es una buena adaptación, pero mejor lean el cómic para tener un poquito más de todo lo que está sucediendo. Y como todos sabrán, antes de que logren derrotar al Cyborg Superman, Mongul y el Cyborg Superman, que habían hecho este equipo, Mongul es igual un ser extraterrestre enemigo de Superman, y deciden crear una máquina que iba a destruir a toda la Tierra, pero desafortunadamente donde esa máquina se empieza a ser creada es en Ciudad Costera, que es una ciudad protegida por nuestro buen amigo Hal Jordan, alias Green Lantern, no, Linterna Verde. ¿Esa es Linterna Verde? Ah, y destruyen Coast City. O Ciudad Costera es totalmente destruida en esto. Okay. Linterna Verde tiene una enorme culpa por no haberla podido proteger y queda loco, como podemos ver en esa siguiente imagen, y se inicia el Crepúsculo Esmeralda. Muy creepy. Es horrible porque es cuando agarran a este gran personaje llamado Hal Jordan, que yo amo, y lo destruyen, lo dejan loco, lo vuelven villano, etcétera, etcétera. Es uno de los momentos más horribles. Pero bueno, finalmente tuvimos al regreso del Hombre de Acero. Los cuatro Supermanes que están ahí adquieren nuevos nombres. Okay. El Cyborg Superman no muere, pero se vuelve un villano constante de Superman. El Superboy le dan su propio cómic y se vuelve ya empieza a tener sus propias aventuras. Okay. El Hombre de Acero, Steel, tiene su propio cómic bastante malito, donde tiene aventuras. Y el Superman que es creado de esta computadora con inteligencia artificial, se vuelve el Erradicador y empieza a flotar por el universo DC, siendo una versión más violenta del Hombre de Acero. Superman regresa con su traje original. Desafortunadamente le dan un corte de cabello largo y que se ve bastante ridículo. Y no, sí, es hasta su boda donde finalmente se lo corta. Y como sí, efectivamente, como un año y cacho después, finalmente Superman y Luisa Lane adquieren sus nupciales. Fue un momento muy contento, muy, muy alegre para muchas personas. Muy conmovedor para muchas personas. Y curiosamente, los personajes siguen casados ahorita en lo que se llama DC Rebirth. Ajá. Que igual fue un reboot de todo el universo DC. Por un tiempo estuvieron separados durante el reboot llamado Los Nuevos 52. Uh-huh. Pero ahorita en el DC Rebirth ya están casados de nuevo. Y hasta tienen un hijo que se llama Jonathan Kent. ¿Y tiene poderes? Y sí, tienen los poderes. Y de hecho, él y Robin, Damian Wayne, el uh-huh. hijo de Batman, forman un equipo llamado Young Justice, que está teniendo bastante éxito en este momento. Yo no lo he leído. Okay. Y me han dicho que no lo lea. Pero está teniendo mucho éxito. Y mira, aunque no lo creas, logré terminar todo el tema del día de hoy. Primera vez en la vida. Fui bastante, bastante rápido. Y me gustaría comentarles que también, gracias a la muerte de Superman, dio como una muy mala lección a muchas compañías. Uh-huh. Y empezaron a hacer muchos mega eventos donde personajes cambiaban, personajes morían, personajes transformaban su carácter. Pero eso lo tendré que hacer en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. Ahora sí nos tenemos que despedir de todos ustedes. Gracias por participar en la trivia. Gracias por escuchar este programa. Gracias a Ilse. Muchas gracias. Por acompañarnos. Y también gracias a la luna de mi vida. Su nombre es Vane Painberg. Muchas gracias por hacer los datos con mi curiosos cada semana. Y ahora sí, nos despedimos. Gracias a todos los chicos en cabina. Gracias a nuestro productor, Miguel. Y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía.